Porque es nuestra amiga y los bancos no. Recientemente nuestra amiga y compañera detenida el pasado mes de abril en Barcelona y mantenida en aislamiento en Madrid durante más de 2 meses, ha sido extraditada a Alemania para ser procesada por un atraco a un banco ocurrido en ese país en el 2014. Tan solo unos días antes de su detención, durante el mes de marzo de 2016, dos personas se suicidaban antes de ser desahuciadas, una en Lleida y otra en Valencia, y una tercera falleció en el desahucio mismo en Oviedo. Se estima que solo en el Estado español hay cientos de desahucios diarios y decenas de personas se suicidan cada año a causa de ello. ¿Quiénes se benefician de estos desahucios? Los bancos. Los mismos que están detrás de los medios de comunicación y que se encuentran a la cabeza de la industria armamentística. Nuestra amiga está acusada de atracar un banco. No sabemos si lo ha hecho o no, pero nos da igual. Igualmente estamos con ella. Pero si ha sido ella, pues nos llena de orgullo. Nos parece un acto de lo más digno, valiente y defendible enfrentar a quienes personifican el odio a los pobres, quienes se enriquecen a costa de hacer nuestras vidas cada día más miserables. Por eso apoyamos a nuestra amiga y seguiremos a su lado. Por eso no nos gustan los bancos ni quienes los defienden. Para más información, solidaritatrebel.noblogs.org.